Entonces la iglesia se alegrará y la paz, los jóvenes y viejos juntamente. Entonces la iglesia se alegrará, la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Y a tu nombre.